Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel y a los de cerca y a los de lejos en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha oído y ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha confirmado su palabra que habló sobre nosotros, sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que él hace, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre, cual en este día hemos pecado impíamente, hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos, sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestros asolamientos, la ciudad sobre la cual es llamado su nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y haz no pongas dilación por amor de ti, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿De qué modo se aplica a nosotros hoy la realidad de esta aplicación? ¿Qué debería decirnos individualmente y como iglesia? Reavivados por su palabra, hoy, Segunda de Crónicas 27, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 9. Lunes 11 de noviembre, el comienzo de la oración. La respuesta del pueblo a la lectura de la Biblia fue una larga oración que relataba la bondad de Dios en contraste con la historia de la infidelidad de Israel. Se puede observar que la respuesta es más un sermón que una oración, porque casi todos los versículos tienen un paralelo en algún lugar de la Biblia. Leo Nehemías, capítulo 9, versículos 4 al 8. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Entonces los levitas, Jesua y Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Obdías, Sebanías, Petaías, dijeron: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea tu glorioso nombre, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Tú, solo tú, oh Jehová, tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos, y todo su ejército, la tierra, y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú has preservado todas estas cosas, y el ejército del cielo te adora. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darle a su simiente, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Cuáles son los temas principales en los que se centró la oración de estos versículos iniciales y por qué? En la primera parte de la oración, el pueblo bendice a Dios y específicamente su nombre. La cuarta hebrea, el nombre, no era solo una forma de llamar a alguien, sino además le daba identidad a la persona. Por lo tanto, la alabanza del nombre de Dios es relevante porque le demuestra al mundo que este es un nombre digno de alabanza y honor. Es el nombre del Creador del universo. La oración comienza con la adoración a Dios como el Creador y como aquel que vivifica todas las cosas, según Nehemías 9:6. Además con Colosenses 1, 16 y 17. La palabra vivificar viene de un verbo hebreo que significa mantener vivo. El que creó todo es el que escogió a Abraham, un ser humano que no tenía nada de especial más que un corazón fiel, según Nehemías 9:8. Quizá aparezca que a Abraham le faltó fe en muchas ocasiones, pero cuando se le pidió que sacrificara a su hijo no vaciló, según Génesis 22. Aprendió a ser fiel no de la noche a la mañana, sino durante un largo andar con Dios. En el pensamiento hebreo, el corazón se refiere a la mente. En otras palabras, Abraham desarrolló la fidelidad en pensamiento y acción, y Dios lo reconoció por esto. Las primeras frases de la oración se centran en Dios como Creador, Vivificador, fiel a sus promesas. El pueblo primeramente recuerda quién es Dios, el fiel que nos creó, el que da vida y siempre cumple sus promesas. Tener esto en mente nos ayuda a mantener la vida en perspectiva y aprender a confiar en Él, incluso en las situaciones más difíciles, cuando podría parecer que está lejos de nosotros y no se preocupa por nuestros problemas. La doctrina de Dios como nuestro Creador, ¿por qué es tan esencial para nuestra fe? A fin de cuentas, ¿qué otra enseñanza es tan importante en comparación con esta en la que Dios nos ordena dedicar una séptima parte de nuestra vida cada semana para recordarlo como nuestro Creador? Reavivados por su palabra, hoy, Segunda de Crónicas 28, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 9. Martes 12 de noviembre. Lecciones del pasado. Leo Nehemías, capítulo 9, versículos 9 al 22. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos, y todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, así pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en turbulentas aguas. Y con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo sábado por tu mano de Moisés, tu siervo. Le prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Le diste pan del cielo en su hambre y en su sed, le sacaste agua de la roca, le prometiste que entrarían a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos, nuestros padres, hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron obedecer ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú que eres Dios perdonador, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, que te hizo subir a Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por sus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste en su sed, y lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, los distribuiste por regiones, y poseyeron la tierra de Sehón, y la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. ¿En qué se diferencia esta parte de la oración de la primera? La oración pasa a alabar a Dios por su fidelidad, a relatar la infidelidad contrastante de los israelitas en sus experiencias en Egipto y en el desierto. Esboza las diferentes cosas que Dios les dio a los israelitas, pero lamentablemente la respuesta de los padres a esos regalos fue el orgullo, la obstinación, el desprecio por los actos divinos de misericordia en medio de ellos. Reconocer el fracaso humano, la falta de verdad, devoción a Dios es un paso importante en la confesión y el arrepentimiento. A pesar de que en estos pasajes se habla de gente muy distante de nosotros, nadie puede negar que cada uno de nosotros tiene un problema con esas mismas cuestiones. Por supuesto, aquí es donde el Evangelio interviene, tanto para nosotros como para ellos. La confesión de nuestros pecados no nos salva. Solo el sacrificio de Cristo en nuestro favor nos puede salvar. La confesión, junto con el arrepentimiento, es fundamental para percibir que solo en Cristo somos justificados. Cuando el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados, nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre, con el Hijo. Asimismo y al mismo tiempo, debido a que su bondad hace que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos, debemos resolver abandonarlas también mediante el poder de Dios. La conclusión es que Israel había sido rebelde y que Dios había sido amante. Al mirar atrás a lo que Dios hizo por la nación israelita, el pueblo recordó que Dios había hecho mucho por ellos en el pasado y por ende seguiría cuidándolos en el presente, en el futuro, y por eso era tan importante para el pueblo recordar siempre cómo había actuado Dios en su historia. Cuando se olvidaban, allí era donde se metían en problemas. Vuelve a pensar en las ocasiones en que estabas seguro de que Dios obró en tu vida. ¿Cómo puedes hallar consuelo en eso la próxima vez que te enfrentes en dificultades? ¿Cómo puedes aprender a confiar más en la bondad de Dios en los momentos en que te sientas completamente desanimado, decepcionado y con miedo al futuro? Reavivados por su palabra, hoy Segunda de Crónicas 29 y durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 9. Miércoles 13 de noviembre, la ley y los profetas. Leo Nehemías capítulo 9, versículos 23 al 31. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los metiste en la tierra de la cual habías hecho a sus padres que habían de entrar y poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos a su voluntad. Tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, muchos árboles de comer, y comieron y se saciaron, se engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras las espaldas y mataron a los profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Los entregaste en manos de los enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Tú desde los cielos los oíste. Según tus muchas misericordias le diste libertadores para que los librasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían reposo, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Mas cuando se volvían y clamaban otra vez a ti, tú desde los cielos oías, muchas veces los libraste según tus misericordias y los amonestaste para que volviesen a tu ley, mas ellos fueron soberbios, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Por ellos dieron la vida y dieron la espalda y endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste muchos años, los amonestaste con tu espíritu por medio de los profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra.

Dios grande, poderoso, temible, que cumple su pacto de amor inagotable. No permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes, según Nehemías 9:32. La comunidad tiene que pagar tributo a los reyes que están sobre ellos. La opresión está asolando el púlpito de israelitas por todos lados y están cansados de eso. Han tenido que soportar una tiranía tras otra y esperan un alivio. Curiosamente, se dicen siervos. Después de delinear la infidelidad de la nación, terminan refiriéndose a sí mismos con estas palabras. Los siervos, por supuesto, obedecen a los que están sobre ellos. El uso de este término, por ende, implica que reconocen que necesitan obedecer al Señor de una forma que quienes vinieron antes de ellos no lo hicieron. Esta es una expresión de su deseo de ser fieles al Señor y sus mandamientos. Y como siervos de Dios, le piden que intervenga en su favor. La comunidad de Esdras y Nehemías describe su experiencia actual como en grande angustia, según Nehemías 9:37, que puede compararse con la aflicción de los israelitas experimentaron en Egipto, según Nehemías 9:9. La oración alaba a Dios porque Él vio su aflicción en Egipto y no los ignoró. La comunidad ahora les está pidiendo a Dios que intervenga como lo hizo en el pasado, aunque no lo merezcan. Porque nadie, reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, padres, fue fiel. Por lo tanto, confían solo en la gracia y su misericordia de Dios hacia ellos, y en ellos mismos, ni en las obras de sus antepasados, con la esperanza de que el Señor intervenga en su favor. Lee Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Cómo reflejan estos versículos lo que los israelitas le pedían a Dios? ¿Qué consuelo podemos obtener de lo que los israelitas pedían y de lo que Pablo dijo en Romanos? Reavivados por su palabra, hoy, Segunda de Crónicas 31, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 9. Viernes 15 de noviembre, para estudiar y meditar, lee Elena de White, El Camino a Cristo, Confesión. Páginas 37 a la 41. En Nehemías 9:25, los hebreos mencionaron cuánto se deleitaron sus antepasados en la gran bondad de Dios. La raíz verbal de la misma, que el nombre de Edén como en el huerto de Edén, según Génesis 2:15. Tal vez la mejor traducción sería se edenizaron, suponiendo que edenizar fuese un verbo. A fin de cuentas, el Evangelio es restauración. ¿Y qué mejor símbolo que es el Edén para representar aquello a lo que finalmente seremos restaurados? Dios estableció al pueblo hebreo y lo puso en la intersección del mundo antiguo para crear el reflejo más parecido al Edén que pudiera existir en una tierra caída. Incluso después del cautiverio y el regreso, el potencial seguía allí. Sin duda, el Señor consolará a Sion, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, según Isaías 51:3. Si el pueblo disfrutaba de las bendiciones materiales que el Señor le había prometido, bendiciones que, dentro de lo posible en un mundo caído, evocaban la abundancia del Edén, y eso estaba bien. Se suponía que debían disfrutarlas. Dios creó el mundo físico precisamente para que la humanidad pudiera disfrutar del antiguo Israel, bendecido por Dios. También lo disfrutaba. Su pecado no consistía en edenizarse, en la gran bondad de Dios, sino en olvidarse del Señor, según Ezequiel 23:35. Cuya bondad disfrutaban. Las bendiciones se convirtieron en un fin en sí mismas, en lugar de medios para un fin, que era revelar a Dios a quienes los rodeaban. Preguntas para dialogar. Jesús había dicho, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. ¿Qué quiere decir con que el engaño de las riquezas? ¿Y cómo se asocia con la oración de confesión que estudiamos esta semana? Reflexiona en la doctrina de la creación. Observa la oración de Nehemías 9, que casi de inmediato menciona al Señor como creador y sustentador también. ¿Qué nos dice eso acerca de cuán fundamental es esta doctrina para nuestra fe? ¿Cómo logramos el equilibrio correcto de reconocer nuestros pecados y nuestra pecaminosidad innata? Y al mismo tiempo, no permitir que Satanás la use para desanimarnos y hacernos abandonar nuestra fe por completo. Reavivados por su palabra, hoy Segunda de Crónicas 32, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 9.